sabes cómo haces siempre. Dame otra razón para dejarte antes de que sea tan muy tarde, o antes de que vuelvas a engañarme. Llévate el baúl que tú llenaste de contradicciones y desaires, de promesas falsas que inventaste. Vete igual, que se hace ya muy tarde. No queda nada entre los dos, ni tan siquiera la atracción. No queda nada del amor que un día nos unió. Mejor decir adiós antes que todo se convierta en dolor y rencor. No queda nada de los dos, ni tan siquiera la atracción. No queda nada del amor que un día nos unió. Jugaste con mi amor y ya tú ves, aquí no hubo un ganador. De contradicciones y desaires, de promesas falsas que inventaste. Vete igual, que se hace ya muy tarde. No queda nada entre los dos, ni tan siquiera la atracción. No queda nada del amor que un día nos unió. Mejor decir adiós antes que todo se convierta en dolor y rencor. No queda nada de los dos, ni tan siquiera la atracción. No queda nada del amor que un día nos unió. Mejor decirte adiós y a tu vez, aquí no hubo un ganador. Oye, Javier Arredondo, gracias. No queda nada entre los dos, ni tan siquiera la atracción. No queda nada del amor que un día nos unió. Mejor decir adiós antes que todo se convierta.